Bueno, pues vamos a romper el protocolo típico, que es que la autora abre la última y la autora va a abrir aquí la presentación, pero para introducirlos a ellos. Las personas que me acompañan tienen los dos relación con la novela cercana por motivos diferentes. Para mí, Miguel es el padre de la novela, porque él fue la persona que me hizo un encargo, me encargó hacer un relato sobre el miedo, y a partir de ahí siempre hemos tenido una relación, aparte de por otros temas, por la novela. Por ejemplo, cuando yo a lo mejor, como yo empecé la novela y me puse a estudiar filosofía y empecé a hacer un montón de cosas, pues Miguel me mandaba mensajes preguntándome por los personajes, ¿no? Me decía, ¿cómo está Agueda Salvaterra? Y esa sensación de que un personaje ya tome forma real y alguien me pregunte por ese personaje como si existiera en la realidad, ¿no? Para mí tenía mucha importancia porque me hacía a mí responsable del destino de ese personaje, entonces no lo podía dejar, entonces volví a escribir, ¿no? Entonces él ha sido muy motor del proyecto. Y además, Miguel tiene una cosa que a mí personalmente me produce mucha inquietud. Él, sin quererlo, pero me da como pellizcos internos con su forma de ser, la forma de tratarme, que hace que yo me ponga manos a la obra, ¿no? De hecho, está entre las personas a las que agradezco la novela, porque yo creo que entre todos los líos vitales en los que yo me meto, que sabéis bien, los que me conocéis, si yo he seguido con lo de escribir y voy a seguir, es en parte por su influencia. Así que él es el profesor de literatura, ha sido profesor de literatura mío pues toda la vida, porque yo creo que la primera clase con Miguel tenía yo 18 años, por ahí. Y luego en mis diferentes etapas académicas él ha estado presente. Y por otra parte, a Abelina. Abelina es profesora mía en filosofía. Y cuando yo llegué, la he tenido varios cursos. Cuando yo llegué en primero, me daba antropología filosófica, que es una asignatura muy centrada en lo humano. Y yo ya tenía el proyecto de la novela, yo sabía mi directriz, y todo lo que yo he aprendido con Abelina me ha servido a mí como persona y también para afrontar dificultades vitales que me provocaba a mí la novela, porque como todos sabéis, tratar el suicidio es un tema que es gordo. Para mí tenía una responsabilidad muy gorda ser honesta con lo que estaba escribiendo y algunas claves que yo desconocía la sacaba de clases de Abelina. De hecho, hay una parte que luego, si iremos un poco, yo recuerdo salir de clase de Abelina y escribir esa parte, ¿no? Porque sus conocimientos me ayudaban a crear, ¿no? Y bueno, les he pedido a los dos que me acompañen. Los dos conocen bastante bien la novela, entonces Abelina un poco va a hablar de la perspectiva filosófica de la novela. Abelina es profesora de antropología filosófica, de filosofía de la cultura, y además una especialista en Unamuno, y también esa conexión entre filosofía y literatura, con ella yo encontraba esa complicidad de que a las dos nos interesa ese terreno común entre ambas materias. Bueno, pues ya me callo yo. Muy bien, pues agradezco otra vez a Sandra, primero, que me haya seguido en mis clases durante varios cursos y que me haya invitado también a presentar su novela. Quería al principio comentar esto que has dicho de que los personajes, bueno, Miguel te advertía, te preguntaba cómo estaban determinados personajes, y esto me recuerda pues que los personajes, cuando el autor los pone en marcha, a veces decía Unamuno precisamente que cobraban vida propia, que eran como los hijos del autor, que le increpaban y que no tenía, y que a veces incluso se le escapaban de las manos y tomaban su propia ruta, iban un poco por libre, y otras veces el autor quería controlarlos, a veces podía, a veces no, a veces le retaban, como Augusto Pérez en Niebla, que se sale del relato y se pone a discutir con Unamuno, ¿no?, para que no le mate, etc. Y en este sentido, pues efectivamente, no extraña que los personajes estuvieran ahí esperando a Sandra para que los llevara adelante hacia algún sitio. Aquí el tema, como ha dicho ella, es un tema pues netamente antropológico, el suicidio, puesto que uno de los caracteres fundamentales del ser humano es la finitud, y la finitud nos lleva a que vivimos entre dos extremos bien delimitados, nacimiento y muerte. Claro, el suicidio introduce una perspectiva diferente, y es que alguien elige el momento de la muerte, porque la muerte llega en un momento determinado, tras enfermedad, accidente, lo que sea. Pero el suicidio, en él se elige el momento, es lo que cambia. Se interrumpe el hilo temporal por voluntad de la persona. Por lo tanto, aquí hay un tema de temporalidad, de voluntad y de finitud que recorre todo el libro. Al principio, cuando se dice, bueno, una novela sobre el suicidio debe ser tenebrosa, pesimista, horrible, ya podría echar para atrás para leerla, pero no es así en absoluto. No es una presentación pesimista ni de la vida humana, ni de esa existencia finita del ser humano. Al contrario, creo que va abriéndose hacia una especie de toque esperanzador, o al menos para que el lector lo tenga presente. Y además, en una novela en la que el suicidio es casi el protagonista, aunque no sea un personaje, ¿no?, el libro es fácil de leer, no en el sentido de que sea sencilla la redacción, sino en el sentido de que tiene una intriga que te va llevando a querer ir adelante a ver qué es lo que pasa con los personajes. En este sentido, claro, un libro, una novela, un drama intrigante es fácil de leer en el sentido de que despierta interés, va despertando interés y va mezclando un fondo aparentemente monótono en el que uno parece que puede esperar qué es lo que tiene que suceder en cualquier momento, con repentinos giros existenciales de los personajes. ¿Qué ha pasado aquí en este momento? Y entonces el lector quiere descubrir los derroteros por los que va a continuar una vida insegura, siempre insegura, de los personajes, que tienen casi todos en común el no ser capaces de encontrarle sentido a la vida. Y entonces, en vez de decir, bueno, pues voy a seguir buscando, que es lo que prácticamente todos los humanos en todas las culturas han hecho, a través de la religión, de la mitología, de la literatura, de lo que fuera, de la tradición, pues lo que hacen es buscar la retirada y una huida, una especie de huida hacia la muerte. En el plano de mi especialidad de antropología filosófica, pues yo he ido encontrando varios planos. Primero, el ambiente general en el que se mueven los personajes, que es sobre todo un ambiente de una gran urbe superpoblada, una urbe que sería reconocible hoy en día, pero con una tecnología que lo invade todo y que presenta unas consecuencias difíciles de prever, o más bien negativas. En segundo lugar, unas relaciones intersubjetivas prácticamente inexistentes, porque hay una despersonalización, hay una figura de la máscara propiciada por el hecho de que los personajes tienen que llevar una careta para protegerse de un fenómeno tóxico que hay en la ciudad. Luego, en tercer lugar, en el plano social, hay lo que yo había llamado una desestructuración social, pero luego he pensado que en realidad hay una estructuración social muy fuerte, tan fuerte que lo que hace es desestructurar a los individuos. Yo al principio había dicho es una destructuración social. No, realmente es una excesiva estructuración que es tóxica para las personas humanas y que les lleva al cuarto punto, al desamparo existencial, porque en la novela se dice hay desapego a la vida. Estos personajes, estos seres humanos presentados a través de los personajes, están colmados de vacío. Claro, si todos los ejes fundamentales en los que se apoya la existencia del ser humano se tambalean, pues el cuarto punto, que es el sentido existencial, no encuentra ningún apoyo tampoco. Entonces, en primer lugar, ese ambiente general es fundamental y se aparece desde el principio de la novela, porque somos hijos de nuestro tiempo, de nuestro espacio, del mundo de la vida, del Lebenswelt, diría Husserl y algunos otros, Heidegger, es decir, del mundo en el que vivimos, en el que llegamos cuando nacemos y que está ya ahí y nos da unos parámetros que son muy distintos en cada lugar o en cada espacio. Y entonces aquí, no sé, el mundo en el que se encuentran estos personajes es el de una gran urbe a la que van llegando emigrantes porque allí se supone que se vive bien, porque hay mucha industria y allí es donde se puede, entre comillas, triunfar teóricamente, o al menos con esa esperanza llegan, pero debido, no se sabe a qué, hay una nube tóxica que cubre todo, y en esa ciudad altamente industrializada y en que la técnica, que siendo un producto humano que siempre ha ido acompañando al ser humano desde Homo habilis, porque de una manera un poco artificial, los antropólogos, los paleoantropólogos han decidido que donde había herramientas, desde allí se podía denominar Homo, ser humano. Bueno, es un tanto artificial porque otros animales también usan instrumentos, pero se ha dicho eso. Bueno, pues la técnica, que siempre se supone que tendría que estar ahí para ayudar al ser humano, resulta que ahora mismo lo que hace es, en este contexto, y es una vivencia que también hoy en día, en el siglo XX, desde el siglo XX por lo menos, incluso en la industrialización del XIX, pero sobre todo en el siglo XX, va ahogando al ser humano. El ser humano se hace cada vez, está más presionado por la técnica, de manera que se ve acorralado por una producción que viene de él, para poder superar una indigencia biológica. No tiene gran capacidad de correr, de defenderse, de obtener el alimento de una forma que no sea, por ejemplo, los primeros homínidos, como no hicieran una herramienta, no tenían colmillos para comer la carne dura de un animal, no tenían verdaderamente ningún tipo de preparación desde el punto de vista corporal, anatómico, ni siquiera. La cultura empezando por la técnica, lo que le da es este instrumento. Claro, lo que es terrible es que de repente los individuos estén engullidos por la organización tecnológica y ya por todas partes nos invada nuestro propio territorio. En el ocio también entra la tecnología y llega un momento en que sentimos, ya desde el siglo XX, que vivimos un poco como autómatas en ese mundo tan tecnificado. Y por eso, pues en todo el siglo XX, constantemente, desde Heidegger, Ortega, la Escuela de Frankfurt, Erich Fromm, cantidad de pensadores están continuamente planteándose y replanteándose el problema de la técnica y su incidencia positiva o negativa, más bien negativa, en una sociedad como las del siglo XX y XXI. Ahora, claro, no es un tema nuevo. El mito de Prometeo ya advierte, cuidado, que con la técnica lo que ha hecho Prometeo al dar esa sabiduría por una parte y el manejo de la técnica que había sido robado de la fragua de Faistos, hace algo terrible y tiene hasta Zeus se queda horrorizado cuando ve que los humanos lo que hacen con esos instrumentos, esa técnica, es matarse entre ellos, agredirse. ¿Dónde van estos humanos? Y entonces les da la política. Bueno, no está de ahora, claro. La política de la polis griega, de la que habla Hannah Arendt, es decir, la capacidad de participar creativamente en reinventar los rasgos sociales para que vayan a mejor. Esta de la polis, bueno, que en la polis participaban unos poquititos, porque ni mujeres, ni esclavos, ni extranjeros, pero bueno, vamos a dejar en esos poquititos por lo menos, y así por lo menos pues pueden quitarse de esa tecnología que tanto parecía ahogar. Aquí está clarísimo: industrialización, tecnología y la nube tóxica, que es producto de ello. Entonces, resulta que en ese contexto, pues incluso aquellos que vienen migrando y migrando y migrando, pues acaban siendo engullidos por ese ambiente. Encima, viven como autónomos, autómatas, y no tienen demasiadas posibilidades de poner en marcha sus iniciativas. La capacidad de poner en marcha algo nuevo, algo propio, que es lo que tiene el ser humano cuando llega al mundo. Puede poner algo nuevo, como dice Hannah Arendt, la natalidad, en el sentido de no de nacer, en el sentido literal, sino de crear algo nuevo. ¿Por qué no puede? Porque hay una despersonalización casi total. El símbolo es esa mascarilla que todos deben llevar por la nube tóxica. Si se la, además tiene que estar bien ajustada a la cara, de manera que no se ve la cara del otro, no se ven las caras mutuamente. Si se la quita, pueden morir por la nube tóxica. Sí, esa es, digamos, la parte física, lo literal. Pero entonces, si no hay contacto entre los ojos, entre las caras, la despersonalización es inevitable. Y entonces la relación intersubjetiva de yo a tú, de lo que tanto se ha hablado en el pensamiento dialógico, también de pensadores del siglo XX, pues esa interacción en la que el sí mismo se realiza en función de la mirada del otro y al revés, pues desaparece. Desaparece incluso en un lugar que se llama ministerio, donde van los suicidas que no han logrado morir y que los que no van o han ido a la cárcel un tiempo, que también es penado, pero que Sandra se asombraba cuando yo le decía que en los tiempos de Franco el suicida que no lograba morir también iba a la cárcel, no solo era pecado, sino que además iba a la cárcel. Pero aquí pues también los llevan a la cárcel y si dice, bueno, vamos a ver si lo podemos curar, y lo llevan a un lugar llamado ministerio, pero allí hay relación terapeuta-paciente, pero tampoco allí se quitan las mascarillas. ¿Cómo es posible una relación terapeuta-paciente en la que no hay mirada de yo a tú, no hay, hay la máscara? Y eso, el no reconocer los rostros, tiene que producir inquietud. Hay, esto lo decía en clase a veces, que por ejemplo el neurólogo Oliver Sacks habla de casos en los que ha afectado una zona del cerebro que se especializa en reconocer rostros humanos, pues esas personas funcionan en su vida diaria perfectamente, pero no pueden reconocer rostros humanos a sus hijos. En un caso que presentaba Oliver Sacks, pues cuando su hijo se reunía con sus amigos en el jardín, le pedía que se pusiera una camiseta de un color determinado, porque cuando quería dirigirse a él, no sabía a quién dirigirse. Él mismo tiene una obra con un título muy sugerente, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, que estaba en inglés y ha sido traducido ya hace un tiempo al español, y lo que, entre otros casos, presenta esto. Claro, si no hay rostro, hay una tremenda inquietud, o incluso el rostro es uno de los elementos fundamentales para el recién nacido. Es lo primero que atrae al recién nacido, el rostro humano, antes incluso que el movimiento. Si no hay esta relación entre los rostros, no hay, o son muy difíciles, los lazos afectivos. Los lazos afectivos, y de ahí que el contacto físico incluso sea verdaderamente casi inexistente. Y que solo al final, cuando empiezan a quitarse las máscaras, es cuando empieza cierto contacto físico, emocional, y curiosamente cuando los protagonistas de ese ministerio, de ese centro terapéutico, empiezan a mejorar algo. Claro, entonces en este contexto, con esa máscara, yo la impresión que me daba es que el miedo al contacto iba más allá del miedo a enfermar físicamente, o la nube tóxica o tal, y por eso se protegía, sino que el problema era la enfermedad psíquica, es decir, dejar de lado la afectividad. Si se deja de lado lo emocional, la afectividad, la enfermedad psíquica está a la vuelta de la esquina. Está. Por otra parte, el entramado este social que yo decía desestructurado, y ahora digo desestructurante, pues va paralelo con los otros aspectos, con el del dominio de la técnica, de la despersonalización, deterioro de las relaciones, etc., ¿no? Y aquí hay aspectos muy importantes que son afectados. Por ejemplo, no hay asidero ni a nivel, por ejemplo, de los pequeños grupos de la familia, porque, bueno, las familias no se sabe muy bien si uno le va a dar por suicidarse o a otro, con lo cual la familia está siempre sin asidero, sin protección. Y, por otra parte, a nivel sociopolítico, ¿qué hay? ¿Policías por todas partes para evitar que la gente se suicide, o la institución o fábricas? Esos son los elementos básicos de las instituciones. Claro, en ese contexto institucional, pues es verdaderamente difícil que haya gente sana, que haya gente que pueda buscar su propio papel en la sociedad. ¿Qué papel le queda a alguien que simplemente o trabaja o está encerrado en el ministerio, o se dedica a hacer de policía o a salir corriendo para que la policía no le controle, etc., ¿no? Y encima hay el fenómeno del contagio, entre comillas, no del contagio de la enfermedad, de la toxicidad de la nube, sino del contagio del comportamiento, de la imitación, es decir, los fenómenos de masas, que también denunciaron Ortega y Eric Fromm, y también el hacer como hacen los demás, de Heidegger, etc., se hace, se dice, y yo hago lo mismo. Y claro, pues si hay incluso suicidios masivos, pues la gente va repitiendo algo, los niños incluso ven que eso sucede en la sociedad, pues va empezando a imitar esa pauta. Aparece incluso la figura del demagogo del suicidio, el demagogo de la muerte, el que va diciendo, pero ¿para qué queréis vivir? Pero hombre, pues esto no tiene sentido, pero tal, tal, tal. Al que tienen que encerrar rápidamente en la institución, ¿no? A ver si se cura, por lo menos para quitarlo de medio, no vaya a ser que vaya. En este contexto, el último plano, último, pero seguramente el más importante, que es el existencial, ya se viene bajo completamente. Si hay ese desapego a la vida, esa desidia de existir, que nada más de comenzar la novela, la autora pone en evidencia, ese aburrimiento del hoy e inapetencia del mañana, esa voluntad de decidir sobre la muerte, ese pensar, digo literalmente de la novela, pensar que la muerte es un acto heroico, bueno, al fin y al cabo morir no es tan malo, frases de la novela. Bueno, pues en realidad hay una serie de posturas, de actitudes que vienen a decir, si no hay nada por lo que vivir realmente, pues ¿qué más da? Podemos decidir el momento de la muerte. Claro, toda esta serie de razones, esta inapetencia, aburrimiento, etcétera, no explican totalmente el fenómeno este, sino que sobre todo el problema es la ausencia de sentido. No hay ninguna cultura que yo conozca en la que no haya o un sentido dado por la tradición que se recoja, o una búsqueda de sentido en los momentos de crisis, de un sentido nuevo. Si hay ausencia total de sentido, el ser humano está completamente desamparado. Da igual de dónde, de qué fuente lo tome. Claro, entonces podríamos decir, ¿y por qué el fenómeno del suicidio? Como también, porque la muerte, porque la finitud, la temporalidad, son fenómenos antropológicos a los que a veces el pensamiento racional, conceptual, ha intentado abordar el pensamiento racional, pero se ha perdido en argumentaciones, en conceptos, en querer precisar aquí y allá, pero nunca ha logrado explicar, porque hay muchos elementos de la vida humana que son inexplicables por argumentos, por la lógica. Por eso Unamuno decía, mejor la paradójica o la biótica, porque así, ¿y cómo se hace eso para aprehender la vida humana por otra vía? Bueno, pues o bien de una manera intuitiva, porque claro, cuando se habla en la novela de desapego, aburrimiento, desidia existir, inmediatamente identificamos esos sentimientos. No hace falta que nos suelten discursos filosóficos, o nos ponemos en el lugar del personaje, captamos la sensación, el sentimiento, la emoción que acompaña. Y utilizados en una novela o en un drama, pueden ser muchísimo más productivos, antropológicamente hablando, para decirnos cómo un personaje está sintiéndose, entre comillas, es decir, cómo el lector está, a través de un texto, percibiendo algo de lo que el autor está poniendo, ha puesto en el texto, y me abre a mí la perspectiva de posibilidades que pueden ser propias. Yo también puedo llegar a sentirme así. O yo, aunque no haya explorado este camino, en tanto que humano o humana, puedo explorarlo algún día, o puede ser una de mis posibilidades. Eso lo hace la literatura, mil veces mejor que la filosofía, aunque luego la filosofía pueda recoger esos frutos y pueda hacer una especie de análisis conceptual, pero partiendo muy a menudo de lo literario, de lo simbólico, de lo metafórico, etc. Claro, la literatura entonces nos da cuenta más directamente de que cuando falta esa apetencia de existir, o el conatus de Spinoza, o el afán de sobrevivir de Unamuno, lo que sea, pues falta el sentido de la existencia, y entonces la vida se convierte en algo insoportable. Es lógico que alguno de los personajes diga, pues entonces el suicidio es liberación. Si la vida es insoportable, suicidio es liberación. Y ya no quiere ni saber de sí mismo, ni forjar, ni conocer su propia identidad, si es que la tiene. Cuando le ponen un espejo, lo rechaza. El espejo te devuelve tu imagen, como también lo hacen los demás. Los demás te devuelven tu imagen, y en función de eso, de la mirada de los demás y del relato de tu propia vida, vas forjando tu propia identidad. El suicida no quiere ni siquiera mirarse en el espejo, no quiere recoger nada de su propia identidad, porque seguramente incluso renuncia a su identidad. No la quiere para nada. Y además, la vida humana está llena de dicotomías, dialécticas, interconexiones, vida-muerte, una tumba que también aparece en la novela. El filósofo pues puede explorar, pero es la literatura o los símbolos, los mitos, los que nos dan la clave de estos elementos. La novela termina, tras un planteamiento constante del problema de la muerte y del suicidio, con una puerta que está abierta a la esperanza, y con un capítulo final que a mí me encantó cuando lo leí, y que se llama El abandono de la prisa, y está en blanco, efectivamente. Todos corriendo por ahí por la ciudad como locos, y lo que quieren es suicidarse, los unos persiguiendo, no sé qué, no sé cuánto, no se suiciden, los otros metidos en el abandono de la prisa. Y hay unos personajes que se van hacia el campo. Claro, esto es un elemento bastante oriental, el presente, el aquí y ahora. ¿Para qué sacrificar un presente a lo mejor por un pasado que quita el sentido a un posible futuro? Es totalmente absurdo. Y finalmente, muy brevemente, aunque hay aquí algún filósofo también, pero decir que este elemento de ir entresacando aspectos antropológicos en la novela o en la literatura en general no es una idea, vamos, aislada, una idea mía, es algo que está teniendo un auge tremendo en la filosofía en la segunda mitad del siglo XX hasta ahora, a través de la hermenéutica. La hermenéutica, por ejemplo, de Paul Ricoeur, de otros autores, de Gadamer también. Y ahí lo que se pretende es tomar los textos, las metáforas, la intriga, para que el lector se explore a sí mismo a través del texto, que el texto sea un pretexto y que el lector encuentre, como dice Ricker, a través de las concordancias discordantes del texto, que a la vez lo son de su vida, una coherencia existencial. O como también decía Unamuno, a través del conflicto, la lucha, la vida es lucha, la vida es paradoja, me dicen. Paradojas de Unamuno, decía Unamuno. ¿Paradojas de Unamuno? No, paradojas de la vida. Me ha gustado mucho y os animo a los que no lo hayáis leído a leer. Bueno, pues Miguel. Bueno, yo antes de hablar sobre la novela quería revelar un pequeño secreto, y es que Avelina, Sandra y yo estamos a punto de formar una sociedad de promociones literarias. Nos hemos repartido los papeles. A Belina le corresponde el estudio, a mí la digresión y a Sandra la guinda, ¿no? Así que voy a hablar un poco en este tono de digresión, porque según hablaba mi compañera Avelina, pues yo me preguntaba una pregunta que no la voy a plantear como pregunta mía, sino voy a sugerir a todos vosotros que se la hagáis al autor. Y la pregunta es, en aquellos tiempos, no muy lejanos, en que parece que vivíamos muy bien, y más felices que en estos presentes, ¿por qué se mete a escribir una novela como esta? Yo, como he vivido los comienzos de la novela, pues no quiero que la pregunta sea mía, pero sí que puede ser perfectamente vuestra. ¿Por qué una sociedad que se empeña en ser feliz, una sociedad que se puede cansar incluso de ser feliz, que dispone prácticamente de todo y que está inventando nuevos elementos para distraerse, nuevos elementos para comunicarse, para relacionarse, en lo que ya es efectivamente una distracción más que otra, que cumplir otra finalidad? ¿Por qué una sociedad de esa naturaleza, donde se han conseguido tantos objetivos sociales, donde hay tanto bienestar, donde parece que se han desterrado la infelicidad, la desgracia, la fatalidad, por qué una sociedad puede degenerar, una sociedad de esa naturaleza puede degenerar en el suicidio? Esa es la pregunta de la novela. Y una novela, para ser una buena novela, lo primero que necesita es plantear una buena pregunta. Yo entiendo que está muy bien planteada, ¿sí? Y que esto puede interesar a mucha gente. ¿A dónde nos conduce una sociedad como la que hemos organizado? Avelina se ha referido a la pérdida de sentido. En cierta medida, estos señores que están metidos en un ministerio de sanidad, pues podían estar en un ministerio de justicia, y nos acordaríamos de Franz Kafka, o podían estar en un campo de concentración, y nos acordaríamos de Viktor Frankl. Los prisioneros de los campos de concentración, pues habían perdido todo, habían perdido hasta el instinto de vivir, se lo habían arrebatado. Con lo cual les daba igual morir que seguir viviendo. A veces preferían morir incluso antes que seguir viviendo. Sin embargo, pues este psicoanalista Frankl, pues se propuso sobrevivir. Era su gran objetivo, sobrevivir, para poder reflexionar sobre esa experiencia y poder contarla, ¿no? Ese era el sentido, decía, los que tienen un sentido sobreviven. Los que no tienen sentido, pues se dejan arrebatar la existencia. Esto es lo que sucede en la novela. Parece que los personajes pierden el sentido de vivir, pierden el sentido de estar, pierden el sentido de amar, pierden el sentido de relacionarse. Es una sociedad que ha perdido las conexiones que dota el sentido para desarrollar la afectividad, para desarrollar la emotividad, para desarrollar finalmente pues una ilusión, una proyección, una utopía, una esperanza. En cierta medida, esta es una utopía negativa. A mí me recuerda la novela a una novela escrita por un pintor muniqués a comienzos del siglo XX, que se titula Die andere Seite, La otra orilla, y el artista es Alfred Kubin, en donde se plantea una utopía, un viaje a un lugar que está perfectamente organizado, una sociedad magnífica con un centro organizador que podría ser equivalente a un dios o a un potentísimo cerebro electrónico, y que acaba en una absoluta destrucción. Esta novela, la novela de Sandra, pues representaría la utopía contraria a la de Alfred Kubin. Empieza mal, porque está todo el mundo metido en un ministerio de sanidad, está todo el mundo matándose, y de ahí se va hacia una racionalidad, se va hacia una esperanza, hacia un asentamiento en la vida. Bueno, pues la pregunta es lo fundamental para que la novela tenga sentido de escribirse, de ser escrita, y tenga un sentido para el lector emplear tiempo y trabajo, porque leer es trabajo, en leerla. Yo creo que esa pregunta pues es interesante y es importante planteársela en estos momentos. En eso creo que el libro de Sandra llega con mucha oportunidad, porque nos presenta el lado oscuro de una sociedad tan racional y tan benefactora como la nuestra. Por otra parte, lo que necesita una novela, después de plantear una buena pregunta, es ver si la pregunta está bien resuelta. Si es satisfactoria o no la respuesta que se le da a esa pregunta. Todas las obras literarias plantean la pregunta y al final dan la respuesta. La respuesta en este sentido de la novela es complicada. A mí me parece bastante complicada. Yo la relacionaría con aspectos que ya ha apuntado Avelina, como es el de la búsqueda de la trascendencia en la inmanencia. Esto suena muy filosófico. Bueno, pero es, dicho de otra manera, podríamos decir que es la búsqueda de sentido. Lo de la trascendencia en la inmanencia pues es una reflexión muy oriental de la escuela de Kioto, de Nishida Kitaro y otros filósofos japoneses del siglo XX. ¿A qué me refiero yo con eso? Pues yo tengo una visión un poco de la novela, una visión un poco pictórica y un poco simbólica, que a lo mejor es exagerada. Pero cuando la novela arranca y se están metiendo todos en el Ministerio de Sanidad porque hay que salvar a la sociedad, que se están matando todo el mundo fuera, en las calles, resulta que la ciudad está amenazada por una intoxicación industrial de gas, que es letal para la vida humana, y los hombres tienen que protegerse con máscaras, como decía Avelina, tienen que despersonalizarse, tienen que enmascararse. Ya no dan su imagen verdadera, sino que dan una imagen distinta, fabricada, artificial, etc. Entonces, podríamos entender que hay un plano superior, como si fuera un cuadro, en donde un cuadro religioso de estos de la escuela española tan maravillosos que hay, el Greco y otros muchos, donde se presenta el suceso humano en la parte inferior del cuadro, la historia, los acontecimientos, y en la parte superior del cuadro pues se presenta el combate de las nubes con la oscuridad, las nubes que se abren y dejan traspasar hacia el mundo humano la luz divina. La luz de la eternidad, de la trascendencia. Bien, pues en esta novela, cuando llega al final y se da solución a la pregunta, resulta que el cielo ha conseguido vencer a la nube tóxica. Los hombres pueden volver a ver el cielo. Hasta ese momento hemos estado angustiados, porque no vemos más que techos, paredes y si asomamos por una ventana vemos una nube tóxica, amenazante. Es horrible, es horroroso. Es horroroso, la sensación claustrofóbica y la sensación de pérdida de mundo es angustiosa en la novela. Pero en el último capítulo se despeja la nube tóxica, y justo se despeja la nube tóxica cuando se produce un nacimiento y cuando un niño recupera la vida y cuando el otro suicida protagonista sale a la calle con su cuidadora y parece que se va a restablecer el orden. Bien, pues esto es como el cuadro del Greco, pero sin luz divina. Esa es la cuestión. Por eso yo decía de la trascendencia y la inmanencia. ¿Qué nos queda? En el pensamiento contemporáneo, suprimidos los principios del razonar sobre lo absoluto, sobre la eternidad, sobre los principios que han dado tantas respuestas a la humanidad a lo largo de los tiempos, pues ¿a qué nos agarramos? Y yo creo que eso es lo que se está planteando también en la novela, donde el suicidio pues es una manera de hablar de estas cosas, ¿no? ¿A qué nos agarramos? Pues es lo que tendremos que ver y tendrá que ver cada lector. En cierta medida, yo creo que esta novela también es algo, tiene algo que ver con Schopenhauer. Schopenhauer decía que el ser humano se las ha ingeniado desde el principio de los tiempos para huir de dos miedos elementales que son los que le paralizan la existencia. Uno de ellos es el miedo a la muerte y el segundo es el miedo al aburrimiento, y por lo general el aburrimiento conduce también a la muerte, y ya esta gente está muy aburrida. La gente de esta novela está aburridísima. Quizás el hecho de poder salir, el hecho de poder ver el sol, el hecho de gozar de la luz, de la naturaleza, les imprima un nuevo estímulo para vivir y para pensar que tiene sentido hablar con una persona y que tiene sentido querer a alguien, que es lo que se había perdido. Para huir del aburrimiento, lo que hace el ser humano es relacionarse. Y busca locamente relacionarse, busca hablar, busca fundir afectos y busca transmitir emociones. Porque cuando se queda solo, el lenguaje le destruye. No sé si habéis visto, o si lo habéis visto, si recordáis aquella película que protagonizó, ¿cómo se llamaba este actor norteamericano? Era de un señor que se quedaba solo en una isla. Y como no tenía con quién hablar, cogió un balón de rugby, le pintó ojos, le pintó orejas y boca y empezó a hablar con él, que era el señor Wilson, ¿no? Tom Hanks, ¿no? Porque si no, el lenguaje humano le destruye, se vuelve hacia adentro, le excava una sima profundísima y en esa sima desaparece, ¿no? Pues lo que le faltaba a estos pobrecillos personajes, seres casi humanos, era esa capacidad de confiar en cosas tan elementales como son las emociones, los sentimientos que se comunican, el lenguaje. Parece que esto es lo que va a suceder, pero tenemos una página en blanco para que nosotros escribamos ese final. Y esa es la respuesta, la página en blanco. El último capítulo. Creo que también es una buena respuesta. Por tanto, ya tenemos dos elementos que hacen que una novela sea una buena novela. Una pregunta bien planteada, una pregunta interesante que lleve al lector a buscar la respuesta. Y el lector seguro que va a dar una respuesta magnífica cuando llegue al último capítulo, que es el capítulo 12 o 13. El capítulo 13. Y tenga que imaginar qué hay en ese capítulo. La tercera cuestión es, para que una novela sea buena, es si está bien escrita. Y la novela de Sandra está complicadamente escrita. que no sé si es decir que está bien escrita. Faltas de ortografía no tiene. No tiene fallos de sintaxis. Todo está dicho con su orden, con su coherencia. Las frases son cortas, que es de agradecer, ¿eh? Un estilo muy informativo, muy, muy, muy periodístico y muy claro. Pero bueno, lo principal es si ese mundo complejo puede ser, está bien transmitido al lector, y el lector lo puede asimilar. Lo puede asimilar a través de la curiosidad de seguir leyendo, que yo creo, como decía Abelina, que es una de las virtudes de la novela, aunque estos personajes son muy aburridos, están aburridísimos durante toda la novela no es aburrida, ¿eh? Es el acierto del escritor, ¿no? Conseguir que unos personajes aburridos pues causen inquietud, causen curiosidad y causen ganas de seguirlos y ver dónde paran al lector. Hay intriga, hay amenidad y hay algo así como, diría, ríos profundos en la novela en los que cada cual se sumerge en su medida y a su sabor, a su gusto. Porque en la novela hay muchas voces. Está escrita en primera persona de uno, en primera persona de otro, están hablando y sale el pensamiento por un lado y por otro, en fin, hay cruzamientos de voces, ¿eh? Esto hace que la novela sea moderna, ¿eh? Sea una novela de nuestro tiempo. Con lo cual, creo que también cumple los requisitos de que sea una novela bien escrita, bien hilado el argumento, bien seguida la trama. Las voces son ricas, los personajes son interesantes, las situaciones que se plantean son tremendas, porque se está jugando siempre con el límite de la vida y de la muerte, además del suicidio, que para mí casi es una anécdota en la novela. Y creo que el planteamiento formal es correcto, y además que pues se enfrenta a dificultades, que es lo que tienen que hacer los novelistas para no parecer que escriben bestsellers, planteamientos formales. Es decir, bueno, pues yo me voy a complicar un poco la vida para contar las cosas. Y, por ejemplo, escribir una novela en presente es más complicado que escribir una novela en pasado. Llevar una novela en el tiempo presente es mucho más difícil. Y Sandra se lo ha planteado en tiempo presente. Yo le decía, tú estás loca, ¿no? Se planteó el reto y lo ha llevado adelante y lo ha sacado muy bien. Escribir con distintas voces, interferencias de la voz interior. Todos nosotros tenemos una voz interior, un discurso que día a día va contando nuestra vida. La contamos cuando la hablamos, ¿no? Cuando le explicamos a alguien lo que hemos hecho, pero cuando le explicamos a alguien lo que hemos hecho, nos estamos contando a nosotros mismos el valor que le estamos dando a lo que estamos contando a la persona que nos escucha. Con lo cual tenemos siempre por lo menos dos voces. Una, la voz social, la voz que va hacia afuera, y otra, la voz interior, la voz que va hacia adentro. Y mezclarlas es complicado. La novela contemporánea lo ha intentado de muchas maneras, y Sandra pues también tiene su propia manera personal de hacerlo. Y es que de pronto están hablando los personajes y aparece una voz y dices, bueno, ¿y esta voz a quién corresponde? Voy a buscarla. ¿Eh? Es la voz, es el río interior de uno de los personajes. Esto me parece que es interesante y que está muy bien. Con lo cual, cumple los requisitos para decir que esta es una buena novela y que se puede leer con aprovechamiento, es un tiempo interesante el que vais a recuperar leyendo la novela. Leer es recuperar tiempo, porque es dotar de sentido al tiempo. Y esta novela sí lo consigue. Y además, en esta bondad de la escritura de Sandra, pues hay otra cualidad que a mí me gustaría resaltar. Y es que es muy, muy, muy, muy visible. Sandra es alumna de la Facultad de Comunicación. Debió ser alumna mía, yo no lo sabía. cuando empezó a estudiar comunicación audiovisual, yo entonces daba clases de literatura universal, ¿no? Era eso lo que daba clases. A lo mejor ahí, como teníamos que leer a Joyce, a lo mejor ahí empezó la cosa. Pues esa formación audiovisual le lleva a trabajar mucho las imágenes, a fijar la imaginación para un escritor es un campo resbaladizo, peligroso, porque muchas veces el escritor quiere escribir, tiene ideas para escribir, pero no tiene imágenes claras y fijas, ni de los personajes, ni de los paisajes, ni de las situaciones. Cuando esto sucede, en la mayoría de las veces, lo que nos presenta el escritor es un borrón. Un borrón, que es lo que hace mal a una novela, y decimos, pero esta novela es que yo no soy capaz de imaginarme aquí nada, ¿no? Porque tampoco el autor tenía la imagen clara de lo que quería contar. Sin embargo, esta es una novela muy imaginativa, es muy clara de imaginación, que enseguida vais a ver a los personajes, vais a ver las máscaras, vais a ver las habitaciones, vais a ver la famosa máquina, el invento infernal que conduce a la muerte para luego resucitar, Osetti se llama. Se ve todo francamente bien, se ve hasta la nube tóxica, que es bastante desagradable. Yo discutía de esto con Sandra, le decía, oye Sandra, tú estás escribiendo un guión para una película. Y me decía, no, creo que no. Y ahí estuvimos un tiempo. Bueno, que Miguel y yo nos peleamos mucho, todo hay que decirlo. Discutimos mucho. Nos peleamos y en situaciones bastante más delicadas, ¿no? Porque todavía recuerdo yo el examen. Esta novela fue a un examen. ¿Esta novela fue un examen? ¡Uf! Sí, sí, sí. Esta novela fue un examen. Que duró la discusión del examen, yo creo que cerca de 2 horas. Agotó al tribunal y dijimos, mira, ya estamos agotados. Vámonos. Por este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, yo creo que he dicho casi todo lo que tenía que decir, lo he dicho muy rápido. Las notas que tenía por aquí desperdigadas, pues... creo que he dicho todo eso. Y como el tiempo corre, pues voy a dejar que Sandra remate, que ponga la guinda, ¿no? Bueno, yo tengo poco que decir porque ellos ya han dicho mucho. Por ejemplo, las discusiones sobre el presente, sobre la utilización del presente, yo sí tengo una clara tendencia a lo visual, entonces hablaba en presente porque era lo que estaba viendo. A medida que se iba complicando la trama, a mí me decía, porque claro, yo hablaba con Miguel de la novela, yo el primer capítulo, bueno, un momento, por orden, ¿cómo me puse yo a escribir esto hace 6 años? Yo todavía me lo pregunto, o sea, ¿cómo una escritora novata, que lo que tenía era guiones y que no tenía nada narrativo, cómo se metió en tremendo tema tan complicado? Pues supongo que precisamente porque era novata y no sabía lo que me iba a esperar, porque lo que me iba a esperar era mucho trabajo, muchas dudas y tener que recurrir a la filosofía para poder dar salida al dilema existencial donde yo había metido unas personas que eran responsabilidad mía porque eran mis personajes y que yo no tenía madurez vital para afrontar lo que yo estaba planteando. Entonces el camino ha sido largo por mi madurez, mi inmadurez vital. O sea, yo tenía mucha más madurez narrativa que personal para sacar esto y a mí la filosofía me ha dado herramientas para poder hacerlo. Yo hace 6 años cuando empecé el proyecto no podía haberlo acabado sin la ayuda de la filosofía. Estoy totalmente de acuerdo con Avelina, que aunque yo piense eso de la filosofía, la literatura es la disciplina adecuada para hablar del humano de manera que el receptor pueda realmente vivirlo. O sea, la filosofía te da muchas claves racionales, pero la, el aprendizaje realmente es más de dentro, mucho, el aprendizaje es una cosa emocional, y conseguir vivenciar algo que estás leyendo, eso lo da la literatura. Ahora, literatura y filosofía para mí son las, el campo de acción en el que yo me quiero mover, y por eso me he metido yo a estudiar filosofía ya siendo bastante mayor, que yo recuerdo cuando me matriculaba, la segunda vez que me matriculé, porque la primera hace más de 10 años, hace muchísimo tiempo, pero la segunda que yo dije, no, yo me matriculo y acabo, yo decía, bueno, es que vas a acabar con más de 40 años. ¿Tú sabes las renuncias vitales que tú tienes que hacer por estudiar filosofía? Y al final los años han pasado mucho más rápido y fluido y ligero de lo que yo esperaba, y no vuelvo atrás, vamos, creo que tomé la decisión que tenía que tomar. Vuelvo a lo del presente. El primer capítulo de la novela, que es un poco un retrato de la atmósfera de la historia que se va a contar y un poco las pinceladas de trama, pero principalmente es atmosférico, o sea, se retrata una atmósfera, un mundo. Eso estaba escrito en presente, y a mí Miguel me decía, pero ¿cómo vas a seguir esto escribiendo en presente? Y realmente ya, después de mucho pensarlo, porque claro, la riqueza en el lenguaje que te da el pasado cuando tú estás escribiendo algo es mucho mayor que el presente está sujeto a acción, el presente es un verbo de acción, entonces no te da el regodeo literario que te da un pasado, ¿no? Pero yo me daba cuenta de que al final la manera de sacar estos personajes de esta historia era manejar niveles de conciencia también en el lector, y la conciencia para trabajarla tienes que trabajar en un presente. Aunque tú hagas saltos al pasado, aunque mires para el futuro, pero tú vives en un presente y no nos podemos olvidar de eso, ¿no? Entonces la apuesta por el presente pues ya era, no era cuestión de cabezonería, ni siquiera de estilo. El estilo para mí sí era lo de los flujos de conciencia, no evitar los flujos de conciencia, fomentar los flujos de conciencia. Y trabajar en presente es porque, bueno, nuestra conciencia se maneja en presente. O sea, nosotros vivimos en presente, ¿no? Y pensamos en presente, sentimos en presente. Que luego ese presente está contaminado positivamente de vivencias pasadas, pues por supuesto, pero al final tú vives en presente y así debe ser. Y como la novela era todo un recorrido de muerte, pero de vida, o sea, de personas que están prácticamente muertos en vida, pues el hablar en presente era importante. De la parte que ha hablado Abelina, yo estoy muy, muy de acuerdo con el tema de la técnica. Yo empecé a escribir esta novela hace seis años no estábamos en crisis, ni siquiera en recesión, ni siquiera en nada de lo que estábamos viviendo ahora. Hice una investigación sobre el suicidio en España, y los datos hace seis años es que eran, vamos, para mí muy sorprendentes, porque hace seis años ya era la principal causa de muerte no natural, muy por encima de los accidentes de tráfico, de cualquier tipo de siniestro, los suicidios, o sea, que la persona eligiera morir, ¿no? Esto a día de hoy se ha multiplicado. Antes, cuando yo empecé a tratar el tema, el suicidio en prensa no se puede hablar del tema, no se puede tocar. Ahora se está empezando a tocar por el tema de que hay una razón objetiva que se puede señalar, que es la crisis. Antes no se hablaba del suicidio, bueno, porque realmente sí tiene un efecto contagio, ¿no? Un efecto de imitación. Y porque, claro, una persona se suicida y lo primero es ¿por qué? La familia se autoculpan, ¿no? Porque como nosotros no lo hemos ayudado, como tal, cuando realmente es una elección de la persona. Pero aunque es una elección personal, yo creo que cierta responsabilidad social sí hay con respecto al suicidio. A mí me parece muy bien que se esté empezando a hablar y se esté empezando a contar qué está sucediendo. Lo que no puede ser es que esté oculto. Y esa responsabilidad social tiene relación con la técnica que estábamos hablando antes. El hombre yo en las clases de Abelina, esa conciencia de que el hombre, de que no somos nada, o sea, de que nacemos y que somos el animal más desvalido que existe, que no tenemos una carga genética que nos enseñe a vivir, sino que una vez nacidos tenemos que aprender a vivir en base a la cultura donde nos estamos moviendo, y ese aprendizaje no es natural, sino ya es cultural, que la cultura ya es un invento del hombre. Entonces, esta sofisticación que nos hemos montado, la técnica tiene, la técnica, es que yo más que cultura es que digo técnica, directamente técnica. O sea, cuando nosotros, en el lenguaje oral no, pero ya en el escrito ya tenemos una mediación técnica. O sea, las palabras escritas son técnicas, los utensilios que necesitamos para escribir son técnicos, pero es que a día de hoy, hace 6 años cuando empecé a escribir la novela, exactamente igual, la técnica se ha comido totalmente lo natural. Si nos ponemos a pensar desde por la mañana hasta por la noche qué hacemos sin técnica, es muy, muy, muy poco. Entonces, la técnica tiene un factor de distanciamiento obligado, ¿no? O sea, toda técnica es un distanciamiento. O sea, si yo cojo esto con la mano, lo estoy cogiendo con la mano. Si yo utilizo un brazo mecánico, y hay un distanciamiento. Cualquier tipo de técnica es un distanciamiento con lo natural. Este distanciamiento con lo natural pasa factura. Y, por ejemplo, ¿cuáles son algunas de las facturas que estamos sufriendo? Pues, por ejemplo, la pérdida de la emoción. O sea, toda la emoción, la emoción tecnificada no puede ser nunca una emoción natural. Aunque nos pueda dar placer, es un placer tecnificado. Y todo eso es contra natura. Y todo eso está encima de... O sea, todo eso está en nuestro ambiente. Nuestro ambiente no es cultura, nuestro ambiente es técnica. Y así se mueven los personajes de esta novela, en una cultura de técnica. Antes decía una cosa, Miguel, que lo de los campos de concentración, es verdad que nosotros, muy pocos de nosotros, bueno, ahora en este momento de crisis, que las crisis suelen tener muchas veces algo bueno, que es un replanteamiento de las cosas, ojalá esta sirva para ello. Pero bueno, en época que no es de crisis, la supervivencia la tenemos solucionada, ¿no? La mayoría de la gente, antes de que empezara la crisis, o un gran porcentaje de personas, no lo de ahora, tenía la supervivencia garantizada. La no preocupación por la supervivencia puede llegar a ser bastante negativo para el humano, porque no sabe qué hacer y cae, por ejemplo, en un aburrimiento existencial, que como no tiene sentido su vida, ese malestar con su vida puede llegar a esto que estamos viviendo. Yo planteo en la novela el suicidio como una plaga, pero es que realmente, para mí, que sea la principal causa de muerte no natural, si no es plaga, pues se le pone otro nombre, pero ya es bastante, bastante duro, ¿no? En unas clases de filosofía que me han gustado mucho, que he dado últimamente, que sobre técnica precisamente, sobre ética en la técnica, Ortega y Gasset dijo el siglo pasado que la técnica era la prótesis del humano, ¿no? Tú no ves bien, te pones una gafa. A día de hoy se ha dado la vuelta, ¿no? Es una cosa que planteaban en clase, que a mí me costaba verle, me resistía, pero realmente, realmente es verdad. La técnica ha dado la vuelta, de manera que ya no es el medio al fin del humano, sino que es el fin en sí mismo, y el medio es el humano. Y el humano es el que es ahora prótesis de la técnica. Nosotros, por ejemplo, que trabajamos en televisión, podemos ver claramente, sentirnos claramente prótesis de esa técnica. Estamos ahí, puede ser uno, puede ser otro, ¿verdad? Da igual, todos somos intercambiables. Y esa técnica nos necesita como operario. Nosotros no sabemos apenas el fin de ese trabajo, simplemente somos un eslabón más. Así es la sociedad que hay en esta novela. Que esta novela está escrita un poco como ciencia ficción, pero realmente tiene un correlato con el día de hoy absoluto. Está escrita en ciencia ficción para que el lector no cierre el libro a la segunda página y diga, Dios mío, qué horror, vámonos de aquí. Hablando sobre el... sobre el horror, el tedio, la angustia. A mí, yo tenía muy clara desde, muy claro desde el principio que estaba planteando una situación muy fatalista y muy angustiosa para salir de ahí. Y me ha sido mucho más sencillo tratar la angustia, el tedio, lo negativo literariamente que tratar algún síntoma de felicidad, de humanización. Yo digo de broma muchas veces que después de escribirla, tanto Kierkegaard como Baudelaire no tienen ya ningún mérito para mí, porque ese regodeo en lo angustioso, en lo tedioso y tal, literario, es lo más sencillo. O sea, el sacar de ahí a unos personajes es lo que a mí me ha costado 6 años. O sea, no me ha costado nada, y lo tenía desde el principio, ese ambiente y esa desangelante, ¿no? En el que se movía el ser humano, pero sacarlos de ahí ha sido lo costoso. Hay una, y yo creo que en la escritura de la novela a mí me ha servido como persona muchísimo, porque al darle a ellos herramientas para salir de ahí me las estaba dando también a mí, ¿no? Entonces el trayecto a mí y a seres queridos que estaban pasando por ese trance, ¿no? Entonces vitalmente la escritura de la novela a mí me ha servido. Hay una cosa que aprendí yo hace en la escritura de esta novela que quiero compartir con vosotros, que son los tres pilares del cuidado. Los tres pilares del cuidado, según Don Juan, no sé si conocéis las enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castaneda, pues los tres pilares del cuidado, según ese brujo, son la soledad, el dolor y la muerte. Él dice que si tú trabajas estos tres pilares, sabes cuidarte. La soledad en el sentido de que te encuentras contigo mismo y vas quitándote todo lo que sobra, ¿no? Si tú estás a gusto con la soledad, empiezas a quitarte todo lo que sobra y lo que queda es lo realmente necesario. La soledad la puedes practicar estando con gente, ¿no? O sea, no es una soledad física, es la soledad con uno mismo, ¿no? El dolor que es síntoma de que está sucediendo, es un aviso, ¿no? Y la muerte, porque si tú trabajas con una conciencia de que la muerte está a esta distancia, la forma de vivir es totalmente diferente. Entonces, examinando cómo son estos tres pilares o cómo vivimos estos tres pilares a día de hoy, te das cuenta de que no nos sabemos cuidar. La soledad, ¿quién soporta la soledad? Hay un terror absoluto a la soledad. Las redes sociales son un ejemplo, yo que estoy enganchada lo sé. Hay miedo a la soledad, y cuando la soledad es el encuentro contigo. El encuentro contigo, con tu alma, que además el alma es el reflejo del mundo. O sea que cuando tú estás a gusto con la soledad, tú estás a gusto con el mundo. Tienes una capacidad mayor de llamar, si eres capaz de amar, me refiero no en el amor de pareja, sino del encuentro con el resto de las personas. Si te has trabajado la soledad y has llegado a ese sentimiento de acuerdo con ella. El dolor, ¿qué hacemos a día de hoy con el dolor? Pues callarlo. Cualquier dolor lo anestesiamos, no lo podemos soportar, el dolor. De cualquier manera, ya sea formas de evasión, ya sea farmacológicamente, y la muerte. Y estos personajes lo que les pasa es que no se saben cuidar. Entonces, en la muerte prefieren arrojarse a ella. Es como si tú te encuentras frente a un león y ante las opciones que tienes, te tiras a él. Porque bueno, como al final me va a comer, pues yo para qué voy a perder el tiempo. ¡Pum! Pues esto es lo que le pasa a estos personajes. Que no pueden no saben cuidarse al mínimo básico que es sobrevivir. Y bueno, no sé muy bien ya cómo seguir. Deciros que, por ejemplo, le he cogido evidentemente muchísimo cariño a estos personajes, especialmente al niño, porque mover a un niño suicida al principio para mí era súper difícil. Primero porque no tengo muchos contactos con los niños, pero menos con niños suicidas. Entonces, al principio era un personaje que decía, ¿cómo le doy yo vida a este? Y luego, finalmente, yo creo que es el que más satisfacciones me ha dado precisamente por eso. Cuando le perdí el miedo a moverlo, pues luego ha sido, y además también a los lectores, es uno, creo que es el personaje que más termina uniéndose, ¿no? O sea, todo el mundo, a la mitad de la novela, hay gente que me llama y me dice, oye, tú no matarás al niño, ¿no? O sea, el niño suicida, es como todo el mundo está preocupadísimo por él. Pero bueno, todos, ¿no? Todos los personajes al final terminan, son parte de ti, y es gracioso porque, claro, la protagonista se llama Águeda, entonces la gente intenta encontrar relaciones conmigo y Águeda, y yo me veo mucho más Miranda que Águeda, ¿no? En muchas cosas. También, bueno, también Águeda. Yo creo que el autor va haciendo Frankenstein, sus personajes son Frankenstein de su vivencia, de las del vecino, de la hermana, la madre. Así se construyen, ¿no? Y no tengo así más que decir. La ciudad, que es un protagonista, que es una presencia latente, constante. Y poco más. Yo creo que lo mejor es que leamos un poquito, ¿no? ¿Qué te parece? Venga, Miguel, que tú lees muy bien. Lee tú una parte. Lo que pasa es que estoy sin gafas. Anda, ¿no puedes leer? Vale. ¿Qué quieres que lea? Leo bastante mal. ¿Sí? No sé, me... ¿Esto? ¿Es aquí? Bueno, esto de aquí, cuando estás aquí, sé mucho, pues te paras con tiempo. La doctora recoge sus papeles y su ordenador. Reconoce en él que ya es su paciente el bucle. Leo muy mal, ¿eh? Sí. Bucle Pens. No. Ven. No puedo leer porque estoy sin gafas. André, ¿quieres leer tú? No. Bueno, lo leo yo. Basta. A Avelina le voy a dar otra parte. La doctora recoge sus papeles y su ordenador, reconoce en el que ya es su paciente el bucle pensamiento, emoción, comportamiento, y en los suicidas puede generar agresividad. He conocido a tantos como usted, señor Miranda, con esa pretendida seguridad, tan preocupado de sí mismo y tan despreocupado del resto, alojado en la vanidad y el orgullo que confiere perder el miedo a la muerte. Te crees muy listo, pero te equivocas en tu análisis. Al Estado no le preocupan los impuestos ni la merma poblacional, porque las migraciones sur-norte mantienen un flujo constante con destino Cazlas. El problema de los suicidas no es el volumen de muertes, sino la ruptura del pacto social, y eso ocurre cuando se anteponen los intereses propios en detrimento de los ajenos. Vosotros los suicidas rompéis el pacto. El sentido de comunidad se fragmenta y conduce a la inseguridad permanente. Los hijos desconfían de sus padres y los padres de sus hijos, porque cualquiera, en cualquier momento, puede desaparecer y abandonarlos a su suerte. Sucesores despojados de antecesores, ascendientes privados de descendientes, y se extiende a los hermanos y parientes, vecinos y amigos, al que reparte el periódico, el pan y la leche, al maestro, al médico, al peluquero, la que cuenta las noticias en tu canal preferido, el que te venderá la casa de tus sueños, el negocio que dotará de recursos a tu familia, sale al traste porque el intermediario y su familia se marcharon a donde nadie regresa. No se rebusca a la pareja perfecta, te conformas con que no se suicide, con que no renuncie a la vida, porque el anterior decidió morir 2 semanas antes de la boda y el compañero de tu vida dejó una tarde de acompañarte más. En una soledad, en una sociedad en constante sustitución, todos somos recambiables, como tinta de pluma. Olvidas premeditadamente caras y nombres para evitar lamentar pérdidas. Así vivimos en Cazlas, desamparados en un deslizar casi instantáneo, protegiéndonos de todo porque lo que nos rodea se pierde entre el ayer y el hoy, y mañana todo puede ser diferente. Y ahora le voy a decir a Avelina que lea una parte que se la escribí cuando salí de una clase suya. Jolín, cómo me lo pasé, perdón. Ah, no, no, perdón. No encuentro la parte que quiero que lea Abelina. A ver. Me la encuentro en una salida cuando vuelve, cuando el nacimiento. ¿Eso dónde está? Vaya autora, vaya tela. Bueno, esto es muy cortito, pero ahora, ahora te busco otro. Esto el día. Ah, sí. El día antiguo. Sí, sí. Aquí. Mira, aquí. Sí. Al amanecer, Salvaterra avisa a Stendhal y al equipo. El día avanza. Ruth expira. Sopla, suda, se lamenta y llora de dolor. El médico informa que queda poco, que la niña está ahí, que ya puede ver la cabeza. La hija menor de Ruth Stendhal, nace y su llanto de vida inunda la estancia. Penetra en los oídos de Águeda, que percibe el olor de la sangre. Nunca antes había visto el surgir del nacer. Tampoco ha visto nunca el surgir natural del morir, solo sus pedazos. Quisiera tener el privilegio de cortar el cordón y lavarla a la niña, tarea que asumen las auxiliares. La madre toma a su bebé, que escudriña hambrienta, hasta encontrar alimento. Amamanta y cae dormida. El abuelo la recoge de entre los brazos de la agotada madre. La mece, le canta. Stendhal la ofrece a Águeda, que se impregna del particular olor a vida del que acaba de llegar al mundo. Sus manitas atrapan aire y sus ojos casi abiertos reflejan el comienzo del fin de la ceguera. Nacemos desprotegidos, sin movilidad, con los sentidos aletargados, cerrados, sin habla, totalmente vulnerables. Nacemos solo con vida y ni siquiera eso sabemos conservar. ¿Queréis que lea otra parte? O ya está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Vamos a acabar ya, ¿no? ¿Hay alguien que se haya leído la novela entre los presentes y quiera comentar algo? No quiero mirar a nadie. Bueno, pues ya preguntas, vamos. Comentarios. Bueno, yo especialmente tengo un comentario tuyo sobre la atmósfera, la estética. A mí realmente lo que más me atrapa y lo que más me gusta de la novela es cómo transmite desde el principio y hasta el final, todo el tiempo, esa atmósfera acolchada de nubes, de personajes que no tienen sombra, me imagino, ¿no? Porque no hay sol, y sí la tienen al final de la novela, ¿no? Que para mí es muy representativo, ¿no? Como esa luz es blanca, pero y a pesar de ser nublado, que hay mucha gente que le tenía aversión al nublado, ¿no? Yo soy un fan absoluto de Londres, por ejemplo. Tiene una contradicción, ¿no? Que es gris, pero es cómodo, ¿no? No es una luz dura, es una luz acolchada, es blanca, ¿no? Entonces parece que los personajes se pueden mantener un poco aferrados a esa atmósfera, porque resulta relativamente más cómoda que a lo mejor un día soleado. Realmente la luz desaparece pronto en la novela, porque como se encierra, ¿sabes? Es un cielo siempre bajo techo, ¿no? Pero vamos, la luz es algo que está siempre presente, porque también cuando están encerrados, sí, la luz está ahí siempre. Es el viejo truco de reunir a unos personajes con una amenaza exterior. Bueno, lo que pasa es que la amenaza es interior. La amenaza en este caso es interior. Yo he habido a mí me hace mucha gracia la lectura de Miguel, porque cada vez que coincidimos, surgen coincidencias que no hemos hablado. A mí llegó un momento que el suicidio era una, no era para nada el leitmotiv de la novela. Era la excusa para hablar de una desgana a unos niveles tremendos, ¿no? Pero realmente el suicidio, bueno, es como una de las puertas que pueden abrir los personajes, pero realmente es que es la absoluta pérdida de sentido de vida, ¿no? Que se suiciden o no es accidental. El problema es que están vivos y están muertos, ese es el problema, ¿no? Y eso yo creo que es un problema totalmente, vamos, de nuestros días. Además, yo cuando empecé a escribir la novela pensaba en el suicidio como un acto de libertad, yo llegaba a pensarlo, ¿no? Pero luego trabajando el suicidio me he dado cuenta de que suicidios socráticos hay uno o dos, y que realmente los suicidios son respuesta de malestar, del malestar de una persona con su existencia. Y suicidios idílicos, pues eso, habrá Sócrates y cuatro más, ¿no? Pero la inmensa mayoría es lo que esconde es algo malo, negativo, ¿no? Bueno, pues ya está, que Luis nos va a echar, Luis va a decir, por favor, digo, ya. ¿Dónde estás? Se ha ido ya, de hecho. Nos ha dejado la librería con nosotros. Cerrado la puerta por pena. Ah, pero es que contra la muerte no hay solución. Es decir, el ser humano sabe que con la muerte no puede, ¿no? Que es inapelable. Pero el problema para el ser humano es el aburrimiento, porque la muerte es resignación, pero el aburrimiento, dices, ¿cómo salgo yo de esto? Yo no estoy muy de acuerdo con esa fija, pero te digo. Y precisamente por el hombre moderno. El hombre moderno tiene un exceso de estímulos que no se para a aburrirse, y si se parara a aburrirse, podría identificar qué estímulo realmente necesite, que no, ¿sabes? Pero como no nos permitimos aburrirnos tampoco, entonces tenemos una sobrecarga de estimulación que puede llegar evidentemente al aburrimiento también, ¿no? Precisamente por eso lo decía yo, que hay una necesidad imperiosa de salir de ese peligro, ¿no? De evitarlo. Eso de evitar, pero... Y las sociedades se organizan para eso, fundamentalmente para eso. Y cuanto más ofrece una sociedad, más en el fondo está peleando contra el aburrimiento. A Gorky se lo llevaron una vez a Estados Unidos y no me acuerdo qué presidente había entonces. Le empezó a enseñar el país y le enseñaba parques de atracciones. Entonces decía, Gorky, qué aburridos tienen que estar ustedes, ¿no? Porque aquí lo único que hace es parques de atracciones. Yo creo que el aburrimiento... El aburrimiento cuando hay una sobrecarga de estímulos no se llama aburrimiento, pero en verdad lo es. Y el vacío es lo que hay un miedo al vacío total. Puede haber un aburrimiento dentro del vacío que sea lección, o sea, que te pueda ayudar a ver cosas, pero no lo permitimos. Llegamos al aburrimiento de sobrecarga. No dejamos el aburrimiento de vacío. El aburrimiento vacío bien llevado tampoco es aburrimiento. No sé qué lo cree, pero... Claro, no lo es. Sería contradictorio. No lo es, claro. Pero, no sé, yo creo que realmente la crisis que está ahora sucediendo creo que es una oportunidad para hacer cambios. Porque, desde luego, si todo sigue así, no sé. Yo soy bastante negativa al respecto, ¿no? Que no sé. Bueno, ya está. Ya está.